Si crees en este libro, la Biblia, y crees que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, obviamente podemos concluir que Cristo viene por nosotros. Así como Él nos creó un día y murió por nosotros y fuimos salvados y dio todo por ti y por mí, obviamente tenemos que creer y sabemos que Él viene por nosotros. En este trimestre tuvimos un montón de vislumbres acerca de ese amor enorme que tiene por nosotros. Y hoy estamos culminando con algo muy importante, que es la promesa de su gran amor en su retorno. Ese retorno por ti y por mí. Ese retorno que todos hemos anhelado. ¿Cuántas personas te has preguntado? ¿Cuántas personas han preguntado? ¿Y cuántas veces yo me he preguntado? ¿Cuándo viene Jesús? Hoy lo veremos. Esto es Escuela Sabática Universitaria. Yo soy Elías Juárez. Bienvenidos. Una vez más, ya para terminar nuestro trimestre, las promesas de su retorno. Antes de comenzar, me gustaría que mis compañeros aquí presentes se pudieran presentar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Sánchez, soy originario de Veracruz y estudio teología. Hola, amigo. Mi nombre es Manuel Cedeño. Estoy estudiando la carrera de médico cirujano y soy de Venezuela. Hola, mi nombre es Patricia Campos. Estudio la licenciatura en enfermería. Soy de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y tengo 18 años. Muy bien, ¿qué les parece si para comenzar tenemos una palabra de oración? Claro. Claro que sí. Amoroso Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que por favor unja a nuestras mentes para compartir esto para el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Todo principio tiene un fin. Correcto, así que podemos comenzar con algo muy bueno, pero lamentablemente se tiene que acabar. Y este día tenemos la última lección. Y precisamente algo que nos proyecta hacia el final, ¿no? Hablando de que todo principio tiene un final, la promesa de su retorno. De su retorno, la segunda venida, ¿no? Se ha escuchado mucho. De hecho, en este año dicen que se acaba el mundo, ¿no? Diciembre 23 o 21, exactamente, que el calendario maya se acaba. Lo han dicho muchas otras veces también, que en el 2000 se acababa, que las computadoras no tenían más números, que los números no seguían más. Todo el mundo dice, se acaba este mundo. Se acaba el mundo. Y lo dicen por aquí, lo dicen por allá. Mucha gente que se va a suicidar, que dejan de no sé qué cosa. Que venden todas sus cosas. Como un chasco como que tuvimos en 1844. Nos suena familiar, ¿no? Sí, nos suena muy familiar. De lo cual ya quedamos curados. Ya, claro. Y de eso, mira, nos salta una pregunta muy importante. ¿Podemos saber cuándo Cristo regresará? Esa es la primera parte. La segunda parte decía, ¿podemos saber la fecha? ¿Y alguien sabe cuándo va a ser eso? Yo creo que en ese sentido la Biblia nos es bastante clara. No hay una fecha específica en sí que diga el 20 de septiembre. Pero sí nos dice que van a pasar muchas cosas antes de que Cristo venga. Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas para esperar pronto la venida de Cristo. Pero en sí una fecha específica no hay. Y no creo que se pueda poner una. Porque como decías, todas las fechas que se han puesto, ninguna se ha cumplido. Entonces, la Biblia nos es muy clara que no hay, nadie sabe la fecha ni la hora. Entonces, creo que es en balde poner una fecha en sí, porque sabemos que la Biblia es totalmente veraz y que si dice que no hay fecha es porque no hay una fecha. Aunque en sí, creo que curiosamente, bueno, hablando de la Biblia, es en la misma Biblia donde supuestamente varios de los que han fijado fechas se han basado, ¿no? Uh-huh. Recordamos, por ejemplo, el caso de Guillermo Miller, ¿no? En el siglo antepasado. Él, basándose en la Biblia, dijo tales fechas, ¿no? Claro. Tales años. Y no solamente en siglos pasados, sino recientemente. El año pasado tuvimos un caso, ¿no?, similar, ¿no?, con un predicador que dijo en mayo viene, ¿no? Después, como no vino, estuvo posponiendo fechas, ¿no? Entonces, pues, no, la Biblia, como ella lo dice, como Patty dice, no dice una fecha. Sin embargo, curiosamente, es en la misma Biblia donde muchos se basan para decir una fecha. Podríamos decir que la gente se hace el ridículo tratando de adivinar y tratando de decir cuándo va a venir Jesús. Y sería bueno decir, ¿no?, que yo no quiero merecerme el ridículo, es que yo no puedo decir cuándo viene Jesús, ¿no? Sin embargo, me salta otra pregunta bastante interesante. Sí, es que no sabemos exactamente qué viene Jesús. ¿Qué día o qué momento? ¿Ok? Si no sabemos cuándo va a ser, pero Él dijo que va a regresar. ¿Será posible que podemos perder también nosotros la esperanza, así como muchas personas han perdido la esperanza de que Jesús va a venir? Sí, pienso que sí, porque se ha dicho que viene y viene y nunca viene. O sea, es algo inaudito creerlo. Recuerdo un viejo profesor de homilética que decía siempre: vamos a estudiar hoy acerca de la palabra vengo en breve. Y todos se quedaban en expectativa, esperando el por qué él iba a estudiar eso. Y recuerdo que él decía: hace 2000 años Jesús dijo vengo en breve. Pero, ¿qué tan breve es eso, hace 2000 años? Yo creo que también nos puede pasar si nos absorbemos en este mundo y olvidamos que estamos de paso aquí. Sí, es muy cierto, porque generación tras generación nos dicen, hay que prepararnos, Cristo ya viene, pero a veces perdemos de vista eso por lo mismo, de que como dice él, Cristo nos dijo, vengo en breve, ¿y cuánto tiempo no ha pasado ya? Fíjate que hace unos años atrás, una amiga que ni siquiera es cristiana, me decía, oye, porque estudiamos en un colegio, y esta me dijo, ¿te acuerdas de tal compañero? Me dijo, sí. Pues fíjate que vendió todo y se fue. O sea, ¿a dónde? No, que a la selva y acá, porque ya viene la persecución y ya vienen estas cosas, se está acabando el mundo y está con un montón de locuras. Y yo, bueno, me puse a pensar un poquito, ¿será que realmente son locuras? Pero por una parte también, no podemos exagerar, ¿no? Exacto. No podemos exagerar y perder la esperanza de saber que Dios viene por nosotros. De hecho, perdón, antes de que digas, leí una cosa en la Escuela Sabática que me gustó mucho. Y tiene que ver con eso. Miren, si vamos en el día del martes, me gustó mucho porque a mí me dio la esperanza. Miren, en la cruz Jesús pagó por nosotros el rescate completo y de una vez para siempre. Al mismo tiempo, ¿de qué vale pagar un rescate si no buscas lo que tú o lo que ya rescató? Interesante, ¿no? ¿Para qué va a pagar con su sangre por nosotros? Y no va a regresar por lo que ya pagó. Y no le va a reclamar, ¿no? Ahora termina un poco ese verso más abajo. Dice, por eso, la primera venida de Cristo nos da la mayor certeza posible sobre la segunda venida de Cristo. Ahora, ahorita que estamos hablando de que si alguien sabe el día y la hora, ¿no? Creo que concordamos aquí en esta mesa en que no, nadie lo sabe, ¿no? Incluso la palabra misma lo dice, ¿no? Jesús dijo el día y la hora, nadie lo sabe. Correcto. Nadie lo sabe, ¿no? Ni aun los ángeles. Pero ahora que tocas este asunto acerca de cómo sabemos que Jesús va a venir, yo creo que sería bien importante, aunque ha pasado mucho tiempo, ¿no?, y aparentemente no viene, no caer en el mismo juego, ¿no?, en el que cayó en el pueblo en la antigüedad, que esperaban al Mesías y que cuando llegó no se dio cuenta, ¿no? O sea, yo pienso que así como un padre humano iría a buscar a su hijo por el cual pagó un rescate, yo pienso que también Jesús vendrá para buscar a aquellos que él pagó para eso. Fíjate que es cierto, y esto lo podemos vivir un poquito más. Yo creo que en el mundo se ha vivido tantas cosas, ¿no? De hecho, el otro día veía un programa en la televisión que se llama Amor Mata o algo de morir, pero se trataba de eso, de un padre que tenía mucho dinero, que habían secuestrado a su hijo, y el padre pagó mucho dinero, demasiado dinero. Y yo, ahora cuando estaba leyendo la lección me imaginé eso, ¿qué hubiese pasado si el padre dice, ok, yo pago el dinero, pero déjenlo salir? Que camine o que se vaya cuando ya pagaron. Sería horrible. Y creo que eso podemos interpretarlo mismo con nuestro Jesús, ¿no? Con nuestro Dios. Sería horrible que dijera, bueno, yo ya pagué. Pero pues... Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, ¿no? Hagan lo que quieran. Entonces, combinamos lo que es más o menos el rescate, lo que es la salvación, la muerte de Cristo Jesús. Pero lo más importante es que no nos va a dejar ahí. Es por eso que la primera venida de Cristo nos da la certeza mayor sobre la segunda. Sí, así es. Más que nada nos insta a estar preparados, porque como lo que decíamos, no sabemos ni el día ni la hora, y no caer en la monotonía de, bueno, tanto tiempo que ha dicho, no sabemos cuándo es, y darle larga, sino que prepararnos y estar listos para cuando Cristo venga. Es cierto. Retomando, ¿no?, sigo en la misma idea, ¿no? No sabemos cuándo, pero hay señales, ¿no?, como mencionaba Patty. No sabemos exactamente un día, no sabemos una fecha, pero hay señales que nos anuncian que va a suceder. Y que se están cumpliendo. Y hay lo que conocemos como profecías, ¿no? Profecías que nos indican acerca de que Jesús va a venir otra vez. ¿Y cómo podemos saber realmente que se van a cumplir? Bueno, cuando nosotros revisamos, ¿no?, un poco los evangelios, vemos la historia de lo que ha sucedido, nos podemos dar cuenta cómo es que desde antes de que Jesús viniera, se dieron profecías acerca de que Él iba a venir. que iban a hacer acá en la tierra, ¿verdad? Que todas esas cosas que iban a pasar con él. Y se cumplieron, ¿no? Cierto. Así que nosotros creemos que Dios también va a cumplir sus promesas. Y no tenemos que caer en el error que pasó con Miller, ¿no? Porque recuerden que ellos fueron a estudiar la Biblia y dijeron, ok, cuando la luna se ponga roja y cuando haya la lluvia de estrellas y todas esas cosas tienen que pasar antes de la venida de Cristo Jesús. De hecho, y confundieron, claro, por eso, eso es lo que voy. Sí. Sucedió y se confundieron ellos diciendo, no, es que ya viene Jesús ahora. Y por eso es que pusieron una fecha. Por eso es que pusieron una fecha. Claro que fue un poco presionado Miller, ¿no? Pero de todas maneras, ellos estaban convencidos. Ahora, no nos pase también lo mismo, porque estamos pasando, yo creo convencido que estamos en los últimos tiempos. Tenemos maremotos, tenemos terremotos. Coco, que mira, Tailandia hace poco tuvo un terremoto. Y no solamente cosas naturales, ¿no? Sino también en el aspecto social. Las guerras, tenemos hambres. No hace poco, hace 2 semanas atrás, nació el número 7 mil millones. 7 millones del niño, el bebé, que se lo dieron a 3 niños, pero bueno, de todas maneras. Pero están pasando esas cosas. O sea, ya no va para más. De hecho, los estudiantes dicen que el mundo, con este nuevo nacimiento de estas gentes, ya no da para más. No hay suficiente comida, no hay suficientes cosas en este mundo para suplir las necesidades de todo este mundo. No, el mundo ya está sobrepoblado, ya estamos explotando prácticamente el planeta. Ya llegamos a un caos. Yo pienso que la historia del final de este mundo está llegando a su punto y final. Yo pienso que ya estamos en los últimos capítulos, o como quien dice en la conclusión, en las últimas líneas de este mundo, estamos pasando sobre la raza humana. Ok, chicos, antes de irnos a la pausa, me gustaría dejarlos con una pregunta, algo que nos lleve a pensar un poco más, a ponerlo en planteamiento, y de la misma manera para nuestros queridos televidentes, que puedan pensar a ustedes ahí en su hogar y puedan analizar un poco la pregunta. Venimos hablando de varias cosas: la muerte de Jesús, resurrección, la segunda venida de Jesús, que ya vino una vez, que ha pagado por nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es una de las mayores garantías de que Jesús regresará? Hay varias garantías, pero quiero saber las mayores. ¿Cuál es una de las mayores garantías de que Jesús regresará? Entonces, amigos, también vayan analizándolo y ahorita regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Muy bien, gracias por permanecer ahí, muchas gracias. Nos quedamos con una pregunta. La pregunta era, ¿cuál es una de las mayores garantías de que Jesús regresará? ¿Qué opinan? Pues estábamos hablando, ¿no?, antes de hacer la pausa, de algunas cosas muy importantes, ¿no? El hecho de que haya venido por primera vez, creo que es una garantía de que va a venir otra vez, ¿no? Claro. Si en algún tiempo Dios dio profecías, envió por medio de sus mensajeros diciendo que iba a venir el Mesías, y aunque muchos no lo vieron, ¿no? No llegaron a vivir en ese momento, sin embargo sucedió y está registrado, ¿no? Creo que esa es una garantía, ¿no? La otra es que Jesús también, al estar aquí en la tierra, pues él habló también, él mismo habló de que iba a volver otra vez, ¿no? O sea, ya no por medio de otro, sino que él mismo habló. Entonces, yo creo que si Jesús ha dicho algo, también es porque lo va a cumplir, ¿no? Claro. Hay un versículo acá que en Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Sí? Así como como estuvo aquí, como vino, fue sacrificado, va a venir otra vez. No, y lo que decíamos hace rato de que Cristo ya murió por nosotros, y como que cuando pagas algo no lo vas a reclamar. O sea, si nosotros cuando pagamos algo vamos y lo buscamos, con mayor razón Cristo, que es nuestro Padre, ¿no? Usted, las mujeres hasta guardan el recibito. Dice, a ver, no, aquí mi recibo, si no, dice. No, esto es mío. Así es. Yo lo pagué. Y me lo da ahora. Me lo da, aquí está. Así va a venir. Yo pagué por ellos, así que... ¿Me los dan o qué? Porque yo me los tengo que llevar. Y no, la verdad que... Qué lindo, ¿no? Qué certeza saber de que va a ser así, ¿no? De que Dios va a venir a reclamarnos. Y a pesar de que estamos viviendo en un mundo que tiene tantas cosas, que Satanás lo está acabando, que va a decir, espérate, yo ya pagué por ellos. Yo vengo por ellos. Sí, Elías. Recuerdo de una ocasión un predicador, hablando de algo sobre ese tema, dijo, la sangre de Cristo es como el dinero invertido de Dios, ¿no? Dice, nadie que invierte dinero va a dejar que su inversión se pierda, ¿no? Yo pienso que así como un día Satanás se encontraba discutiendo por el cuerpo de Moisés, sin saber que Moisés ya se había arrepentido de su pecado, yo pienso que así como Jesús le dijo, hey, ya va, para, guarda un momento. Él me buscó y ya yo lo perdoné. Yo pienso que debe ser así igualmente con nosotros. Cuando en el tiempo final Satanás venga, él es mío. El Señor no, mira, le enseña sus clavos, sus marcas, su costado, su frente, reclamando por nosotros. Bueno, ahora sabiendo que Dios va a venir por nosotros, salto otra pregunta. ¿Podemos hacer nosotros algo para apresurar su venida? Yo creo que sí y no. Como decíamos hace rato, no hay una fecha específica que nosotros conozcamos, pero el Padre sí lo sabe, y ellos ya tienen una fecha, y esa fecha pues no se puede mover. Entonces, para mover esa fecha nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos ayudar a predicar el Evangelio, que es lo que Dios nos encomendó, y lo que la palabra de Dios dice, que no va a venir Él hasta que todos conozcan. Entonces, ahora hay mucha gente que está deseosa de conocer de Cristo, hay muchos que no saben, no tienen idea de quién es, y creo que esa es la manera en que aparentemente podríamos apresurar su venida a predicar el Evangelio. Yo creo que Dios no conoce ni premura ni demora. Yo creo que Dios actúa al momento y al tiempo preciso. Pues se dice, ¿no?, que Él nunca llega tarde. Pero siempre llega a tiempo. Llega muy temprano, siempre llega a tiempo. Pienso, Elías, que esto implica que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, Dios, como dice, Dios no conoce ni premura ni demora, sino que Él está al tiempo justo y preciso. Para cuando... No, y es que aparte nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. O sea, Dios, como decíamos, Dios es sabio y Él sabe cuándo y por qué. Aun cuando las experiencias de nuestra vida que a veces sufrimos, Dios sabe por qué. Y a veces nosotros no lo entendemos, pero en un futuro vamos a ver por qué Dios permite eso. Porque Dios nos ama tanto y lo permite por nuestro bien. A veces vivimos la vida quejándonos, diciendo el por qué pasó esto, el por qué esto, el buscándole un por qué a todo. Pero yo pienso que para eso hay que pensar en que Dios tiene tiempo para cada plan. O sea, Él nos conoce ante la fundación del mundo. Y si nos conoce ante la fundación del mundo, eso nos indica de que Él también tiene preparado cada minuto y cada segundo para nosotros. No, y en su Biblia dice en Salmo 139, dice que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y dice que todos nuestros días se estaban formando, aunque no conocíamos ninguno de ellos. Entonces yo creo que Dios tiene un plan maestro para nosotros y sabe cuándo. Ahora, como Pati comentaba, ¿verdad?, que los tiempos, o nuestros tiempos, no son los tiempos de Dios, ¿no? Hace rato de... Emmanuel hace referencia a un texto, ¿no?, donde dice que Dios no es que se esté tardando, ¿no?, sino que más bien Él es paciente para que todos usen arrepentimiento. Ahora, pero antes de esto dice que para el Señor, dice, un día es como ¿qué? Es como mil años. Así que realmente es algo que nosotros no podemos decir, no podemos entender, ¿no?, esto de... ¿Vengo en breve o no vengo en breve? Pues ¿no? Espero que no hayan pasado solamente 2 días para Él y quiera venir en 100 años. El asunto, pero otra cosa que es bien importante ver es que no importa que para Dios un día sea como mil años o mil años como un día, pero que la Biblia dice que ante Dios, ¿qué es nuestra vida? Dice, es como una neblina, dice. O sea, no importa que el tiempo que Dios haya terminado, pero ¿qué con nuestra vida, no? O sea, estar preparados. Entonces, ¿ustedes qué creen que implica la demora de Jesús? Pues amor por nosotros. Más que nada, el que todos seamos salvos. Que hacia nosotros y hacia los demás, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad, ¿no? Como aquellos que conocemos este mensaje, de ir, ¿no? Y decírselo a los demás también. Y compartirlo, claro. Entonces, bueno, sí que... Yo pienso que es porque Él quiere estar con nosotros. Espera. ¿La demora tiene que ver porque Él quiere estar con nosotros? Sí. Porque yo pienso en que Él está dando tiempo de que nosotros procedamos al arrepentimiento para que estemos con Él por la eternidad. Es un buen punto también. Que nosotros nos arrepintamos y podamos regresar hacia Él. Y la segunda parte, que también podemos compartir este evangelio a todas las personas que no lo conocen. Así es. Sí, creo que lo que podríamos decir, no sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir y que tenemos una responsabilidad, ¿no? Compartir este mensaje con otras personas, ¿no? Nosotros que lo conocemos. Así es, así es. Pues bueno, ¿podemos confiar de que Cristo vendrá por nosotros entonces? Basado en cómo está en nuestro mundo hoy en día, sumergido entre tanta violencia y entre tanto daño, yo pienso que Jesús está volviendo. Pero te digo la razón por esta. Mira, yo recuerdo, o me ha pasado, no sé si le ha pasado a ustedes, que digo, yo espero que Jesús venga en mis tiempos. Estoy ansioso de pasar por estas cosas que tenemos que pasar, por correr, por los terremotos, todas esas cosas que vamos a pasar, y saber que los hijos de Dios nos va a cuidar, no nos va a pasar nada, nos va a acompañar, así como pasó con el pueblo de Israel, las plagas le llegaron a todos los demás, pero ellos no. Yo estoy ansioso que pase eso, pero yo estoy seguro que mis abuelos también estaban ansiosos de eso. Y mis bisabuelos también estaban ansiosos de eso. Claro. Entonces... No, incluso hubo un tiempo en el que a los jóvenes tal vez se les dijo, no, ya no estudien, ¿no? No se casen, ¿no? Porque ya Jesús ya está. Ya viene. Ya está. Ya está viniendo. De hecho, y lo que le decía con la experiencia que le decía con mi amigo, que vendió todo con su familia y se fue no sé qué parte de Australia, donde no viera a nadie porque tenía que esperar a Jesús. Pero vamos al mismo tema. Antes, como decías, se preparaban los chicos. No me quiero casar. De hecho, tengo una amiga en Las Vegas que me dice lo mismo. ¿Sabes que yo no quiero tener hijos? Porque yo no sé si embarazada va a venir Jesús. O si cuando tenga a mi hija voy a tener que estarla jaloneando, corriendo con ella. Y ahora nos está pasando que capaz por miedo nos estamos enfriando. Ojo con lo que estoy diciendo. Por miedo. Nos estamos mejor quedando en nuestras iglesias sentados, calentando bancas, esperando a ver, ¿será que va a venir? No es hoy. ¿Cuándo va a ser? Y no estamos saliendo a predicar, que es lo importante. Como decimos, Dios ya nos salvó y quiere que nosotros nos arrepintamos. Perfecto. Vamos a decir que esa ya la tenemos clara, que ya está completa. Pero la segunda parte, hubo un mandato de Él o un legado. ¿No le dijo a los discípulos antes de irse? Ir y predicar mi evangelio a todos lados. Y no está pasando eso. Y aparte de eso, le da una promesa. He aquí que yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Pero no es que nos... retomo un poquito. ¿No es cierto que nos estamos quedando mejor en las iglesias? Sí. Yo creo que la diferencia entre nosotros, o algo que podemos aprender de la iglesia apostólica, es que ellos no solamente creían que Jesús iba a venir, sino que querían que Jesús viniera. Intentaban, ¿sí? Lo que decíamos, apresuras. Exactamente. Entonces, yo creo que nosotros tal vez creemos que va a venir, pero no la creemos, pero con nuestras acciones no queremos. Exacto, que venga, o sea, ¿no? Nos quejamos y decimos, es que Cristo no viene, es que se está tardando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para apresurar la venida de Cristo? ¿Acaso salimos a predicar? Y eso es a lo que voy. Me gustaría que tomemos conciencia, no solamente nosotros, sino también nuestros amigos que nos están mirando, de que es hora de que movamos. Es hora que hagamos algo por esto. Es hora que podamos revolucionar. Entre comillas lo digo, no se va a ofender a alguien de revolucionar. No digo, ¡ey! Vamos a... No. Estoy hablando de que es hora que nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, indispensablemente de la edad que tengas, que nos movamos. Ya está el regalo ahí. Está claro eso, ¿no? Está claro que Jesús va a venir otra vez. Pero la pregunta que hemos hecho hace rato, ¿Podemos realmente nosotros influir? Y yo creo que sí. Claro que sí. Si nosotros como cristianos levantamos, nos unimos, en vez de estar peleando, criticando, juzgando y demás cosas, nos unimos los cristianos y podemos con la misma visión decir, Dios, ya estoy harto de este mundo. Hay demasiada violencia, hay demasiada maldad, demasiadas guerras, pornografía, divorcios, tantas cosas que nos están lastimando. Unificarnos en ese amor de Dios, en esa vislumbre que Dios nos ha dejado. Levantar y empezar a cambiar lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos una reforma. Recuerdo que un viejo amigo me contaba y me decía que había un pintor que había pintado a un ser humano y pintó sus pies muy grandes, muy largos, pintó un gran corazón y una cabeza muy grande. Y cuando él le tocó presentar eso, todos estaban en expectativa esperando el por qué él había hecho eso. Y él comenzó a narrar esa historia y comienza: los pies indican a los testigos de Jehová, que son personas muy que caminan bastante para llevar el mensaje. El corazón indica que los evangélicos, que son muy alegres y contentos en la iglesia y fuera. Y la cabeza tan grande son los adventistas, que saben mucho, pero que están allí. Y yo creo que eso es lo que está pasando con nuestro pueblo, en que, comparto tu idea, Elia, en que tú decías que nos estamos quedando, ¿y qué estamos haciendo? Ok. Bueno, chicos, honestamente yo estoy muy agradecido por este trimestre. Yo creo que hemos visto Vislumbres del amor de Dios durante todo este trimestre. Y este último encierra ese gran vislumbre, ese amor, que es la segunda. Encierra y nos desafía a compartir esos vislumbres de Dios. Y ¿no? Es a donde yo iba. Porque el tiempo es breve. Y es a donde yo. La verdad que estoy... yo me siento muy privilegiado. Primero, por haber tenido a ustedes aquí. Segunda, porque compartimos ese movimiento, esa forma de pensar. Y yo creo que es un desafío de nosotros hoy en día, de que vayamos a hacer algo por nuestro Cristo, por ese amor. Así que no nos olvidemos de esas vislumbres que Dios nos ha dado, de ese gran amor, de poder amarnos de tal manera que murió por nosotros. Esperemos que Dios pueda estar en sus hogares y al igual que con nosotros. Dios los bendiga.